Noticias. Economía. Ahora 12 concretó más de 7 millones de transacciones por 13.114 millones de pesos. Así lo informó el Ministerio de Industria que conduce Débora Giorgi, según el relevamiento brindado por las tarjetas de crédito participantes del programa de estímulo al consumo interno y la producción nacional. En lo que respecta a esta semana, la número 30, los negocios adheridos al plan registraron 274.767 transacciones por más de 511 millones de pesos en ventas. En el acumulado de tickets emitidos continúan destacándose los sectores indumentaria con el 55% de las ventas, calzado y marroquinería, materiales para la construcción y línea blanca. América Latina. Rafael Correa calificó a los medios de prensa latinoamericanos concentrados como mortales. El presidente ecuatoriano lo hizo durante su mensaje ante la séptima cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá, en donde además rechazó las intervenciones en la región que alienta el gobierno de Estados Unidos. Correa aseguró que los monopolios de medios se involucran en política de manera descarada y añadió que una buena prensa es vital para una verdadera democracia, pero una mala es mortal. Tránsito. Continúa con demora la autopista del oeste a la altura General Paz tras el vuelco del camión a la altura de Castelar. Recordamos también que el camino Buen Aire en la zona del puente Martín Fierro se está repavimentando. Hay un carril hacia Autopista del Sol. Ernesto Arriaga para Radio Telam. Telam. Llegó a Cooperativa Raúl de la Torre. Llegó a Cooperativa. Y si no, ¿cómo me entero? Una propuesta periodística diaria para interpretar de manera sencilla la complejidad de la actualidad política y económica. Y si no, ¿cómo me entero? De lunes a viernes a las 18. Con Raúl de la Torre. Por Cooperativa. Se siente. Oye, te invito todos los sábados a las 19 horas al programa más cubano de la radio argentina. ¿Cuál? Cuba. Es otra historia. Te esperamos. Cuba es otra historia. Los sábados a las 19 por Cooperativa. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Nos parece pertinente pensar hoy algunas cuestiones de cara a las elecciones del 10 de mayo en los 19 departamentos del Uruguay. Y que, como es sabido por muchos de ustedes, desde Argentina nos estamos organizando para concurrir una vez más a ejercer nuestro derecho ciudadano. En primer lugar, partimos de la base que el ser humano es instrumento y fin de la política. Entonces es precisamente la política la que debe promover condiciones materiales y culturales de vida y de trabajo para la gente. Debemos tener claro que, además de la voluntad de los voluntarios, el proyecto y el programa Frente Amplista darán sus frutos en la medida en que exista participación activa y consciente de todos los involucrados, es decir, de todos los uruguayos acompañando a su gobierno. Es preciso, en la medida que se construyen las bases materiales, recrear factores sentimentales y culturales. Así seguiremos contribuyendo a construir un Uruguay productivo y solidario, una patria libre y soberana. Entonces sí, podremos no solo soñar, sino luchar por una vida más justa, con dignidad y felicidad, para las actuales y futuras generaciones de compatriotas. Amigos, oyentes, compañeros y compañeras, el domingo 10 de mayo debemos otra vez reventar las urnas de voto Frente Amplistas en cada departamento, en cada municipio, porque el Uruguay productivo y solidario necesita de la familia que trabaja y se desarrolla en el campo. Necesita de la familia que trabaja y se desarrolla en la ciudad. Es preciso que entendamos que, más allá de tener la gestión del gobierno nacional, para favorecer la descentralización real y efectiva, debemos tener más alcaldes e intendentes Frente Amplistas, con el fin de que son los que es los únicos capaces de estimular la aportación y el control colectivos, que el modo de andar por el camino hacia los más altos sueños de este pueblo es la lucha. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos me dicen, mi querida. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio con un puñado de reflexiones, noticias, opiniones y entrevistas. Les proponemos acercar el acontecer semanal del Uruguay. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís cada tarde por AM770, Cooperativa. En estos tiempos las personas no son gente, hoy son doctoras, escribanos, licenciadas. Gente no tiene terminada una carrera, directamente le pregunto. 16 horas 6 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y la cortina que nos acompaña de fondo es Soy Murguista, con Julio Pérez y Los Mareados. Solo lo digo porque es cierto que es así. Si me preguntan lo que soy, yo soy murguista. Aunque hace rato que no subo a los tablados, aunque se pierdo y hago frío. Vamos a presentar al equipo entonces en el día de hoy aquí en De Fogón en Fogón. Frente a mí, la voz femenina del programa corresponde a Verónica García Baleirón. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acabo de romper el micrófono. El micrófono en la mano. Pero bueno, aquí estamos. Ahí está. Un poco de calor. Alguna gente que llega medio sobre la hora. Ahí está. Bueno, por problemas domésticos. Ah, bueno, está bien. Ahí está. Vamos, por supuesto, también a saludar a quien tengo. Bueno. También frente a mí va a haber una disputa por el micrófono averiado. Voy a presentar a otra persona, quien está en la cabecera de la mesa con camisa gris y blanca. ¿Sí? ¿Dije bien? Perfecto. Manga larga, anteojitos rectangulares, peinado a la gomina, es el señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Acá estamos. Otra tarde más en Radio Cooperativa, muy bien, con 22 grados, está linda la tarde. Ahí está, si usted lo dice. Sí, sí, está muy linda la tarde, creo que vamos a tener un muy buen programa. Ahí está, bueno, perfecto. Señor, que viste camisa de jean. Exacta moi. El señor Jorge García. Vi un western y me puse a tono. Buenas tardes, queridos oyentes, compañeros y amigos. ¿Todo bien usted? Bien, una semana especial fue esta para mí, pero bueno, más adelante quedará dilucidado. Perfecto, vamos a decir las vías de comunicación. Nos podemos comunicar al 5275-0770 y mediante Facebook a De Fogón en Fogón o mediante Twitter a De Fogón en Fogón. Ahí está, vamos a saludar también a quien está en la producción en el día de hoy, es Oscar Trinidad, también le damos los saludos correspondientes como integrante del equipo de Fogón en Fogón, y en los controles está Ciro, así que también le damos el saludo de bienvenida en el programa de hoy. Señor Manuel Daluz. No. Ah, bueno. Simplemente un tema técnico. Ah, está bien, bueno. Estamos luchando con el micrófono. Ahí está, perfecto. Vamos entonces, Ciro, a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. ...16 horas 10 minutos... en este caso las noticias que vamos a estar transmitiendo desde aquí, porque nosotros nos empapamos de cara a lo que son las elecciones del 10 de mayo... ¿sí? Y vamos a estar transmitiendo para que la gente conozca de cada uno de los departamentos quiénes son los candidatos en este caso que desde este espacio nosotros estamos apoyando su candidatura. Ah, me ¿sí? parece muy bien, me parece muy bien. Ahí está, exactamente. En primer lugar vamos a hablar, digamos, de lo que sería el litoral y arrancamos con el norte, norte, norte, Artigas. Vamos a Artigas. Muy bien. A quien estamos apoyando desde este espacio es a Patricia Ayala. Patricia va por la reelección. Sí, es fonoaudióloga, militante del Frente Amplio y del Movimiento de Participación Popular. Tiene 49 años y fue diputada en 2010, fue electa intendenta y también fue electa senadora en la última elección. Pero bueno, ella pidió la licencia correspondiente, incluso pidió la licencia en la intendencia para poder arrancar la campaña de su reelección. Por la campaña. Exactamente, también pidió licencia en el Senado, ¿sí? Para poder hacer la campaña y obviamente la intención es que sea reelecta y Patricia Ayala pueda hacer nuevamente la intendenta de Artigas, donde se viene realizando una gran gestión en este departamento. Y según las encuestas dice que tiene muchas posibilidades de renovar. Así es, exactamente. El otro departamento es el departamento de Salto, ¿sí? Ahí estamos, en este caso, apoyando la candidatura de Ramón Soto. Es médico, tiene 51 años. Una de los ejes, ¿sí?, que Ramón Soto reclama es austeridad y democratizar la acción de gobierno. Es difícil eso ahí con ese departamento, ¿vio? Exactamente, sí. Después sí. que perdió el frente... que entró esta nueva gestión, ahí se ha puesto espeso, como dicen en Uruguay, ¿no? Claramente, con una complejidad muy grande, incluso problemas de presupuestuales que tiene la intendencia de Salto, así que bueno... No hay dinero para pagarle a los trabajadores municipales, de hecho, no hay dinero. Entonces, bueno, en este caso, obviamente, además de los problemas que son diarios que vive la ciudad, como caminos, ¿no? Los de la ciudad misma, como la caminería rural, etcétera, digamos que también eso lo pretende encarar la nueva intendencia, liderada por, en este caso, quien nosotros apoyamos, que es Ramón Soto. Esa es la pretensión de solucionar esos problemas, pero bueno, hay grandes problemas estructurales que deben ser afrontados con seriedad. Es muy compleja la situación, ¿eh? El otro departamento del cual vamos a estar hablando en este caso es Paysandú, ¿sí? Y a quien estamos apoyando es a Juan José Domínguez, el Jota. Ahí está. Exactamente. Militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y fue uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular allá por el 89. Peluquero de profesión, yo le agregaría músico también. Sí, ¿eh? Músico también. Exactamente. Fue diputado nacional, fue diputado por el Parla Sur y fue vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos. Ese fue su último trabajo en el Estado. Lugar donde renunció justamente para poder dedicarle a la campaña electoral en su departamento. Así que a los sanduceros le decimos que bueno, que vayan a votar por el Jota. Que vayan a votar al Jota. Que es el cambio que Paysandú necesita. Al menos así lo entendemos nosotros. Un gran compañero. Anoita pescadora, aguantame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Uricito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Estás escuchando. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. De fogón en fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en de Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 16 horas 15 minutos. Vamos, en este caso, a escuchar a Manuel Daluz para que hable de deportes. Cuando tenemos un problema técnico casi insalvable, está el ingeniero en sonido tratando de solucionarlo. García de apellido, el ingeniero. García, sí, también. Un García más sumamos al equipo. Señor Manuel Daluz, todo suyo el deporte. Bueno, una nueva etapa deportiva del fútbol uruguayo. El torneo clausura de primera división. ¿Cómo el viene? El sábado comienza. Ah. La segunda mitad de este torneo. Sí. Del torneo corto, como se le llama allá en Uruguay. A las 16 horas en el Centenario ya empezó el partido. Se enfrenta a Peñarol, que es el único puntero, con Danubio, que es uno de los tres perseguidores. Peñarol está con 16 puntos. Y lo sigue Danubio, que está con 13. Al igual que Juventud y River. Ya le descontó 9 puntos en el anual a Nacional Peñarol. Nacional viene mal, la verdad, lamentable para la parcialidad tricolor. Está con 7 puntos, apenas un par de puntos de lo que viene el último por encima. Pero bueno, igual de todas maneras hay algunas cosas que parecen lastimosas porque se festeja la parcialidad, festeja el cumpleaños de uno de los jugadores más importantes que tiene Peñarol y que cumple 39 años. No me parece mal que cumpla 39 años, me parece bien. Pero a los 39 años me parece que ya tendría que jugar en otra divisional. La selección sub-20 debutará el 31 de mayo en el Mundial de Nueva Zelanda. Y en este sentido, el próximo lunes, el técnico Fabián Coito ya citó a 25 jugadores en el complejo Uruguay Celeste. Nuevamente, Débora Rodríguez, nuestra atleta principal, logró una medalla de oro. Esta vez fue en el Grand Prix Sudamericano de Chile. Y bueno, declaraciones del nuevo secretario nacional del deporte, Alfredo Echandi, anunció que se reunirá con todas las federaciones en el curso de esta semana. Está claramente en discusión por las federaciones la asistencia a las distintas federaciones. ¿Cuál va a ser la asistencia? Económica, de propaganda, de todo eso que todos conocemos. El periodista Luis Silva le realizó un reportaje durante esta semana, como dije antes. Y entre otras cosas, el nuevo secretario afirmó que los deportistas que tengan éxitos deportivos y los que buscan el éxito tendrán apoyo a través de la Fundación Deporte Uruguay. Como todos sabemos, la Fundación Deporte Uruguay es la que concentra a todos los sponsors, tanto del lado del Estado, como es ANCAP o ANTEL, como los sponsors privados. Nosotros habíamos dicho hace casi un mes atrás que íbamos a tener alguna postura con respecto a esto. Yo les digo a nuestros oyentes que vamos a esperar que se dé la reunión con las distintas federaciones y ahí vamos a dar nuestra opinión con respecto a esto. Me parece que, nos parece en principio, que no solamente hay que dar apoyo a aquellos que quieran tener éxito o que lo tienen, porque en realidad me parece que es una circunstancia. Hoy se puede tener y mañana no. ¿Está? Todo tiene que ver con una preparación, ¿sí? Depende cómo se lo apoye, de qué empieza, ¿sí? El desarrollo, todo eso, bueno, exceptuando aquellos que son elegidos, ¿no? Que nacen con una estrella y se transforman, pero bueno. Sí. Bueno, eso es discutible porque eso hay que ver, digamos, la decisión política que tiene el Estado, en este caso a través del director de deporte, para ver, digamos, a qué le dedica, digamos, porque eso igual, digamos, lo que usted está hablando es deporte de alta competencia, ¿sí? Quizás prefieren, digamos, no volcar mucho dinero a ese deporte de alto rendimiento, ¿sí? Y sin embargo volcarlo al deporte amateur. ¿Sí? Esa puede ser una posibilidad, buscando que los deportistas amateur que no van a nunca tener financiamiento, digamos, un deportista de alto rendimiento podría tener algún tipo de financiamiento privado. Eso incluso, digo, le propongo ahí para ver si no podemos contactarnos con el nuevo director de deportes y poderle hacerle todas estas preguntas. Sí, sí, está claro, lo vamos a hacer seguro a través de Roberto, que está en Montevideo. Ustedes se acuerdan que al último... al último secretario de deportes, digamos, el director de deportes. Exactamente, Irurueta. Irurueta. Y nosotros hicimos un par de reportajes. Claro que sí. Y estábamos bastante conformes con su gestión y con todo lo que había sucedido. Con esto que usted dijo, una última reflexión, y dejo la columna, es que cuando uno apoya a las federaciones, como usted dice, está apoyando a los deportes amateur. ¿Y dónde está representado? En los clubes de barrio, en las plazas de deporte. Me parece una señal buena es que hayan rebajado la cuestión del deporte. Porque antes integraba un ministerio, hoy es una secretaría. Altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Estás escuchando. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. De fogón en fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. 16 horas 22 minutos, aquí continuamos en De Fogón en Fogón. Estamos en comunicación para quien nos aporta un cachito de cultura con Roberto Sabán, pero antes de escuchar a Roberto, vamos a escuchar parte de la agenda cultural que hay de Orientales presentándose aquí en Buenos Aires. Bueno, para hoy sábado 11 a las 18 horas tenemos el espectáculo de murga Le Puse Cuca en el Centro Cultural Julián Centella, ubicado en Avenida San Juan 3252. Los invitados son La Murga Que Se Viene, La Murga Baila La Chola y Los Tambores de Murgucuyá. Después también tenemos en hoy y mañana se va a estar presentando en el Estadio Vélez la banda No Te Va a Gustar, la banda más popular y convocante del Río de la Plata, presenta su flamante álbum El Tiempo Otra Vez Avanza. Y en el día de hoy, a las 21 horas, homenaje a Alfredo Zitarrosa, folclore y murga, en Casa Zitarrosa, Bartolomé Mitre, 2815. Presentada parte de la agenda cultural para los días venideros, el señor Roberto Sabán. Ahora sí, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Quiero agregar algo de la agenda cultural, pero acá en el Uruguay. Todos aquellos escuchas de Maldonado, San Carlos y la zona del Este, esta noche, 9:30, la Tabaré festeja los 30 años gratuito en el Cantarín de Punta del Este. Así que esto también están convocados aquellos que no lo sepan. La columna de esta semana un poco se la vamos a dedicar a un gran escultor uruguayo que tuvimos el privilegio de tener una charla íntima, amistosa, con mucho humor, gracias a que nuestro compañero de trabajo, Jorge García, fue compañero de él en Bellas Artes, y estamos hablando de Octavio Podestá. La personalidad de Octavio Podestá era escollante por la simpleza, por la humildad, por la profundidad de su pensamiento. Y es un hombre que ha trabajado, que viene trabajando en arte por y para el pueblo, en el sentido de su desprendimiento, de su generosidad. Obras de él se pueden ver en muchos lugares de Montevideo y del interior. Es un hombre que viene trabajando con desechos industriales, con lo que le pueden donar AFE o ANCAP, y con esos materiales él viene trabajando desde hace varias décadas en la reconstrucción, en el rearmado de una obra nueva, una resignificación del objeto, sobre todo en hierro, y también le ha incluido el movimiento a muchas de sus esculturas de gran tamaño. Se pueden ver en Boulevard Artigas y Giribaldi, el Museo Nacional de Artes Visuales, en la Rambla, el Puerto Buceo. Tiene en el interior, tiene distribuido una enorme cantidad de obras, y, y el sobre, a la de Larreta, en todos los pisos ahora tiene obra de Octavio Podestá. Ahí está, Roberto, vamos a escuchar un fragmento de parte de la entrevista que pudieron realizar con Octavio Podestá para compartir con los oyentes, y ya los estamos invitando, obviamente, al canal de YouTube, donde pueden ver las dos partes de la entrevista completa a Octavio Podestá, que ya también la subimos al muro de Facebook, ¿sí? Perfecto. ¿Puede decir que empezó por algo? Fue por un tablero de Tommy Lowe, que era de la escuela, que después... ¿Cómo se llamaba? Tommy Lowe, era judío, que después fue director de cultura de la Intendencia, en la época de Sanguinetti. Ah. Ahí empieza la cosa. Ah, ¿sí? Ahí me invitan a mí para hacer... Ah, sí. Un día me llama Tommy Lowe, que era director de cultura, y dice, mira, tengo un dinerillo que puedo gastar sin llamar a licitación, claro. Porque es un... ponerle $3,000, si ya me paso de 3,001 tengo que llamar. Claro. Entonces tenía a Germán Cabrera, a mí, no sé, Mural, creo que era, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, está fenómeno. Entonces de Cabrera había algo hecho, que estaba muy roto y lo restauramos. Y lo mío, le hice una maqueta, y bueno, pero una maqueta hay que poner gente para trabajar, claro. Y hay que buscar materiales. Entonces empezamos a ver, entonces fuimos al ferrocarril. Y vos vas a hacer una nota oficial, que yo salgo a buscar por las oficinas. Yo qué sé, se me ocurrió ferrocarril, porque en ese momento era todo chatarra, ferrocarril. Claro. Estaban desarmando todos los vagones y todos los tanques y todo. Bueno, entonces hice la de Boulevard y Giribaldi ahí, la primera, grande. ¿Boulevard? Donde están los juegos de niños, allá en el Parque Rodó, Boulevard y 21, pasando arquitectura. Sí, sé que hay una escultura, donde está el puente, por no allá. La visualizo bien. Bueno. Esa fue la primera. Y después se fue dando porque rompí las bolas, viste, todo el mundo. Claro. Mirá, que siempre hay material, no hay que comprarlo porque las oficinas tienen. Claro. Y así siempre. Después la segunda creo que fue un concurso que hizo Alcam de los aluminios. Y llamó a todo el mundo, ¿no? Entonces te daban, había 10 invitados, entre ellos estaba yo, después había 100 tipos más que le daban 20 kilos o 30 kilos de aluminio y hacía lo que quería, ¿no? Claro. Por una exposición. Entonces yo hice una grande que está en el museo, en el jardín. Uh-huh. Y ahí siguieron, viste, así, oficinas públicas, banco, Ahí está, ahí pasaba Octavio Podestá hablando con Jorge García. Sí, en un entorno muy amable, además de lo que aportó Roberto Sabán, fue en la casa que tiene en San Luis, y dada la personalidad de Podestá, que se aunaba con la amabilidad de la naturaleza, pasamos una entrevista muy buena. Ahí está. Roberto, además hay una propuesta ahí de cultura que tiene que ver con una muestra de mujeres en arte. Así es. Festejando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y aquí se desarrolló todo marzo y hasta esta semana una exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales que se llama Mujeres en Arte y que consistió en la puesta a visión del público del enorme patrimonio que este Museo Nacional tiene sobre, específicamente sobre artistas mujeres. Hay una línea conductora que lleva adelante la curadora María Eugenia Grau, que es responsable de la parte de educación del museo, en la cual va mostrando de cada una de las artistas alguna obra que va de alguna manera haciendo referencia al periodo donde esta artista vivió. Entonces uno hace un recorrido plástico a través de nombres que ahora les cuento quiénes son, pero a la vez está haciendo un recorrido sobre la historia del Uruguay y cómo fue sensibilizando la paleta de cada una de estas mujeres en el periodo que corresponde. Entonces uno hace un trayecto histórico a la vez que plástico. Y ahí empieza la inauguración, la primera obra que está destacada para Petrona Viera, una artista que fue casi la primera uruguaya pintando,

y las ideas siempre se comparten. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. El Uruguay que queremos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Horas 35 minutos, continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Ahora la cortina que suena son Los Cascarudos, La Metamorfosis. Se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón o mediante Twitter también a De Fogón en Fogón. Así es, y hay gente que se comunica. Vamos a escuchar, por favor. Mirá, yo soy una uruguaya. Vivo en la Argentina, pero voy a votar a Valdense. Y los que se tiran para intendente de Colonia ignoran a los uruguayos que estamos acá. Quisiera saber por qué nadie viene a explicarlo qué es lo que hay que votar. Yo sé que hay que votar la intendencia, pero ya que quieren los votos, que se comuniquen con él. Soy de aquí. Bueno, ustedes, con respecto a las elecciones, se pueden acercar a la sede del MPP, lista 609 en Argentina, en la dirección es Río Bamba 480, el teléfono es 4952-7847, y si no, al comité 27 de noviembre de 6 a los domingos de 9 a 13 horas, y la dirección es 12 de octubre, 1099, esquina Venezuela. El teléfono de contacto es 4389-1384. El horario de atención en el local de Río Bamba es a las 18 horas. Exactamente, okay. A las 18. Hasta las 22. Perfecto, y el teléfono de contacto, lo repetimos, es 4952-7847. La dirección es Río Bamba 480. Así que todos los compañeros que tengan dudas con respecto al transporte y o dudas con respecto a las elecciones para el 10 de mayo se pueden acercar a estos teléfonos y direcciones. Ahí está, perfecto. 16 horas 37 minutos. Ahora vamos a presentar la entrevista. Hay un pueblo que camina buscando una solución. Nuevos horizontes se divisan, el tiempo es hoy. Hay un cambio que llegó. Yo te invito a que te sumes a este viento de ilusión. Para hacer el cambio necesario solo faltas vos. Vamos conmigo a caminar. Por este sueño a trabajar. Cambia paisano, no mires atrás. Juntos con Jota nos vamos por más. Cambia paisano, no mires atrás. Juntos con Jota nos vamos por más. Es la hora de cambiar las cosas en este lugar. Quiero algo mejor para mi barrio, esquina y mi ciudad. Todos podemos ayudar. Hoy es el día de cambiar. Hay un candidato que sin dudas es la solución. Un hombre comprometido con su gente y su misión. Caminando como vos. Paisandú, no mires atrás. Juntos con Jota nos vamos por más. Cambia, paisandú, no mires atrás. Juntos con Jota nos vamos por más. Porque juntos es posible. Juntos por Paisandú. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. 16 horas 40 minutos y estamos con el senador Eduardo Lorier, senador del Frente Amplio. Y bueno, le estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes, un gusto de estar con la audiencia. Y una breve aclaración, ex senador, actualmente secretario general del Partido Comunista de Uruguay. Así que, bueno, un gusto, repito, y a las órdenes para intercambiar con ustedes en este programa. Exactamente. Bueno, y un poco para arrancar, digamos, ¿cómo está viendo, digamos, este arranque de la tercera gestión del Frente Amplio, digamos, con las perspectivas que se tiene, ¿no? Después de haber votado hace muy poquito y encima de cara a unas elecciones departamentales, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros venimos de un triunfo histórico contra la derecha uruguaya, un triunfo bastante contundente que debemos de redoblar ahora con mayor contundencia, no debemos de dar ni un chiquito así de aire a la derecha uruguaya, en el sentido de que los proyectos de país que están confrontándose, que se confrontaron en las elecciones nacionales, siguen ahora, diríamos, en la cancha, confrontándose a escala departamental y municipal, y desde ese punto de vista, para nosotros, hasta el 10 de mayo, lo prioritario es hacer todos los esfuerzos para ganar en los departamentos donde, por supuesto, hoy tenemos el gobierno, ganar en aquellos en los que en su momento supimos tener el gobierno, caso de Paysandú, caso de Salto, y también las posibilidades ciertas que tenemos en Cerro Largo o Río Negro son elementos que nos pueden permitir, repito, un triunfo que ubica en su justa medida lo que son estas elecciones, a la luz también de lo que hemos visto en otros países como Bolivia, como con Ecuador, donde se descuidan a veces las elecciones departamentales o municipales y la derecha da sorpresas que luego se pagan quizás a más largo plazo. Por lo tanto, para nosotros, acá hay una continuidad entre las elecciones anteriores y esta, siguen enfrentándose, ahora en otra escala, proyectos distintos de país, sigue la derecha y sigue la izquierda enfrentando, sus proyectos, y es clave tener una buena performance y hacer todos los esfuerzos para despertar una militancia que en algunos lugares como Montevideo no es fácil de hacerlo a la luz de una ventaja indescontable para el Frente Amplio, y sabemos que es una competencia ahora más a la interna del Frente Amplio. Nosotros estamos apoyando con mucha fuerza a Lucía, pero indudablemente que desde ese ángulo no desconocemos que el Frente Amplista, cuando es entre compañeros, no está muy motivado, y entonces de ahí algunas dificultades para movilizarnos. Además estamos cansados, vamos a decir la verdad, estamos agotados de un ciclo importante de movilizaciones en esta campaña, y lo mismo pasa en Canelones, ¿no? Nosotros apoyamos a Orsi en Canelones, pero evidentemente que tampoco hay una gran motivación porque está cantado que gane el Frente Amplio. Así que estamos en esas son nuestros desvelos, y por el otro lado van surgiendo acontecimientos. El gobierno hace poco que está, operativo, estamos recién con las veñas aprobándose para los distintos organismos que requieren veña parlamentaria para conformar sus direcciones. Sabemos que este es un año donde lo central va a ser la discusión del presupuesto, porque hasta el año que viene, hasta el primero de enero del año que viene, no hay que manejarse este gobierno, se va a tener que manejar con el presupuesto del gobierno anterior. No, entonces va a haber un anticipo hasta ese momento de lo proyectado, como el Sistema Nacional de Cuidados y como tantas otras cosas vinculadas a, por ejemplo, infraestructura y otros elementos, que recién estarán los dineros disponibles a partir de el 1 de enero, una vez que se apruebe el presupuesto quinquenal. Lo que sí nosotros decimos con toda claridad, donde ya tenemos algunos elementos, indicativos por parte del Ministerio de Economía, que nuestra postura vinculada al enriquecimiento de la economía internacional a raíz de esta crisis que vive el capitalismo a escala planetaria y que tiene carácter crónico, para nosotros es muy importante, cuando los mercados externos comienzan a flaquear, no perder de vista la importancia del mercado interior, del mercado interno. Eso está equivaliendo a decir, miremos el salario, miremos las pasividades, no intentemos ir por el camino que los europeos han ensayado y que les ha ido muy mal, de rebajas salariales, de buscar la valorización o la competitividad de nuestros productos a través de una devaluación salarial, no está ahí el camino, ni tampoco la lucha contra la inflación tiene que ver con el salario o la pasividad. Es un elemento motorizador del mercado interior y lo mismo pensamos con respecto a la inversión pública, que sabemos que hay cierta intencionalidad de rebajarla, pero desde nuestro punto de vista es muy importante que esa inversión pública se mantenga y que todo lo que el gobierno anterior invirtió, que necesita, diríamos, de culminaciones en el caso de ANCAP o en el caso de Antel, puesto que hay obras que están, repito, requiriendo inversiones adicionales. Les pongo, por ejemplo, en Paysandú justamente el tercer horno de ANCAP de la planta de Portland. Está todo el equipamiento en un galpón. Sin embargo, la obra en su conjunto para que este operativo sale 100 millones de dólares. Eso tiene que hacerse porque de lo contrario vamos a tener ahí un equipamiento que, en palabras vulgares, va a ser el cohete. Entonces, desde este punto de vista, también nosotros entendemos que la inversión pública es un factor dinamizador del mercado interno, puesto que al haberlo hay trabajo, al haber trabajo hay salarios, al haber salarios hay gasto y evidentemente que también hay movimiento de pequeñas y medianas empresas que se vinculan y ojalá fuera así en cada una de las grandes obras del Estado. No lo ha sido en la planta esta regasificadora, sí lo fue en la desulfurizadora, donde hicimos una experiencia formidable de intervenir empresas nacionales en el operativo de construir la planta, no así en la regasificadora, donde confiamos en Gas de France, que hizo un consorcio con una empresa japonesa, con OAS, que fue contratada por Gas de France, y el consorcio. Y bueno, hoy estamos con que OAS tiene al presidente preso por el escándalo de Petrobras, se retira la empresa, además técnicamente no da con los puntos, diríamos, que la certificadora le exigía, no pasó el examen, y entonces, que ahí está el problema, no tanto desde el punto de vista económico, el problema es que presentan un proyecto que no calza con la evaluación, y por lo tanto esto hace que hoy tengamos 700 trabajadores en seguro de paro y una situación donde no sabemos para dónde, diríamos, o a qué empresa va a contratar el Gas de France y su socia japonesa, y nosotros vamos a haber demorado un proyecto que es estratégico para Uruguay. Igualmente, estamos en estos días con los elementos vinculados a la discusión del Fondo de Desarrollo, del FONDES, que es un elemento central para lo que son las empresas recuperadas en el Uruguay, para un proyecto que tiene un alto valor porque se trata de la economía social, se trata de pasos que son avances en democracia hacia una democracia avanzada, como le decimos nosotros, hacia, diríamos, un rumbo más importante democrático en cuanto a la escala productiva, en este caso, la economía social en su desarrollo. Estos fondos, diríamos, eran el 30% de las ganancias del Banco República y ahora, bueno, han habido intentos de proyectar de manera distinta el fondo, con limitaciones en cuanto a los préstamos a cada empresa, con también una rebaja quizás de la totalidad de ese 30% de las ganancias del Banco República. Una entrevista del presidente con la dirigencia de del PICNT desnudó su desconocimiento o por lo menos su, diríamos, no consulta previa acerca de un decreto que de alguna manera molestó a nuestros legisladores y también a todos nosotros, en el sentido de que veíamos que ese decreto tenía muchos contenidos de la ley y no estábamos de acuerdo en, diríamos, saltearnos una discusión necesaria sobre un tema que fue muy importante para miles de trabajadoras y de trabajadores en el anterior gobierno y que para nuestro presidente anterior y el equipo que comandó era estratégico y lo sigue siendo. Entonces el presidente claramente estableció que él no tuvo que ver, no fue consultado y de esta manera, diríamos, se abrió las posibilidades de discutirlo. El PICNT ya elaboró en conjunto con la ANEP, que es la Asociación de Empresas Recuperadas, Nacional de Empresas Recuperadas, elaboró un proyecto diferente y se abrió también la posibilidad de que en el Parlamento se rediscuta y no esté esto saldado por un decreto que no tuviera tratamiento parlamentario. Esto lo tenemos entonces encaminado. Lo que no tenemos encaminado todavía, sinceramente lo decimos, es el tema de lo que para nosotros es fundamental y es la solidaridad internacional con los pueblos de América Latina agredidos por el imperialismo yanqui. Lo voy a decir con todas las letras. Nosotros, desde ese punto de vista, observamos un panorama latinoamericano donde, aprovechando algunos momentos de debilidad relativa de nuestros procesos progresistas, algunos límites que los modelos que hemos intentado implementar, exportadores, agroexportadores o petróleo exportadores, tienen naturalmente, y mientras no logremos cambiar la matriz productiva, evidentemente que se generan situaciones de debilidad desde el punto de vista económico. En concreto, estoy hablando de Venezuela, que con un precio del barril de petróleo a $50, sin duda alguna, comienza a tener alguna dificultad para el cumplimiento de sus planes que estaban pensados con otros precios más elevados del petróleo. Pero esto genera que la derecha local se envalentone, que el imperialismo yanqui intente, diríamos, una intervención cada vez más fuerte, más potente, la ha tenido desde siempre, desde el primer golpe que secuestró a Chávez hasta tantos otros episodios conocidos y no conocidos, como decía Maduro. ¿Qué hago yo? Dice con, ahora en la Cumbre de las Américas, ¿qué hago yo con todas las denuncias que yo tengo, con todas las pruebas que tengo de los intentos de quererme asesinar que tengo? ¿Qué hago? ¿Lo denuncio o no lo denuncio? ¿Por quedar bien o por quedar mal? ¿Quién, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se va a interesar por esto? ¿Qué organización le da pelota a esto? Cuando sí se le da a otras cosas que, sin duda alguna, han sido también producto de la propia, diríamos, intentonas golpistas de la oposición. Porque aquí... Sí, por favor. Interesante, Lorier, porque ahora que toca este punto, ¿cuánta hipocresía se ha manifestado en todos estos días y hoy en la... cuando Estados Unidos se pone como adalid de la democracia y muchos opinadores latinoamericanos apoyan esa posición, cuando en realidad Estados Unidos viene matando a los negros impunemente, exacto, no los mandan a juicio y nadie se atreve a decir, ni hay, algunos, no todos, los compañeros latinoamericanos, no se atreven a decir y cuestionar los derechos humanos en Estados Unidos. Ni esto. Nada. Pero entonces, sobre todo los organismos, digo, usted como sabe la bien Corte Interamericana. Usted sabe bien por su experiencia que muchas veces uno puede hacerle el juego al imperialismo aún declarando que no. Exacto. Sí, sí, es así. Pero pongámosle otra barbaridad en este mundo bárbaro, en esta barbarie generalizada en la que ya hemos entrado hace rato, de los miles y miles y miles de niños y niñas que van desde Centroamérica pasando por México y son detenidos en Estados Unidos y están en campamentos realmente terroríficos. ¿Eso qué es desde el punto de vista de lo humano? ¿Qué significa todo eso como expresión de un sistema de dominación? Porque claro, si a los Estados Unidos nos han considerado su patio trasero, que lo seguimos siendo, y han extraído de los países latinoamericanos y de caribeños riquezas al por mayor, y nos han, empujado a las mafias nacionales a producir drogas para que consuman los señoritos y señoritas de Estados Unidos, evidentemente esto ha generado una descomposición social con las maras y demás, que yo se los atribuyo sin lugar a dudas a Estados Unidos. Estados Unidos es el responsable de las maras que hay, de estas bandas juveniles y adolescentes que hay en estos países, que claro, los niños disparan para no ser atrapados por ellas y se van a buscar sus padres allá. Terrible. Entonces, bueno, 10 negros, 10 afrodescendientes han sido muertos en esto, en lo que va del año. ¿Quién se ha preocupado? Vos, Laurier, mencionabas lo que es parte de la estrategia, en este caso, de Estados Unidos, y también hablaste de, cuando mencionabas el tema de esta parte de lo que fue la regasificadora y digamos, ahora frustrado, digamos, por el momento, y pensaba en esto de las empresas extranjeras en el Uruguay, y conocimos hace poco, se hizo público, las negociaciones que el gobierno uruguayo mantiene para hacer el tratado de libre comercio, específicamente sería con el tema de servicios, que sí, conocido como la sigla en inglés, que es el TISA. Exacto. ¿Cuál es la opinión que tenés con respecto al TISA? Mirá, yo, si vos me permitís, antes de pasar a ese tema, que me parece muy importante, quiero culminar nada más con esto. Sí, sí, sí. Que nosotros, como Frente Amplio, organizamos la manifestación más grande que hubo en América Latina en apoyo a Venezuela y contra el decreto de injerencista, de Obama, ¿verdad? Uh-huh. Lo hicimos con el PCNT, junto con el PCNT, lo hicimos junto con la Universidad de la República, que estaba presente su rector, lo hicimos junto con la FEU, con ONASPU, con FUCBAN, estuvieron presentes figuras relevantes de nuestro gobierno actual y anterior, el PEP, Raúl Zendí, etcétera, etcétera. Sí. Ahora bien, también quiero aclarar que no estamos de acuerdo para nada con las declaraciones del actual canciller, y menos con el exceso tremendo, que no le escuchamos a ningún dirigente de la derecha uruguaya ni continental, de equiparar lo que pasó en la dictadura uruguaya con lo que está pasando en Venezuela. Evidentemente que estamos, rechazando esas declaraciones, y estamos viendo que hay necesidad de una discusión a la interna de Frente, no por radio, no por reportajes radiales, no por declaraciones que yo hago a título personal, casi te diría, porque así no es el Frente Amplio, porque así no se maneja el Frente Amplio, porque así no se debe manejar, porque se ponen en peligro los elementos unitarios y el de consenso que tiene que haber en estas cosas. Acá, que nadie venga a quererse llevar el 100%, porque así no es el Frente Amplio. Nosotros no queremos el 100% de nuestra línea, sin duda, porque comprendemos, diríamos, la necesidad de consensuar con otros que tienen matices con respecto a la misma. Pero que nadie venga a querer acá también tener el 100%, porque se va a encontrar con el horcón del medio. También se debe de saber. Y con respecto al TISA, algo similar. El TISA ha tenido un secretismo que ninguna de las intervenciones que han habido ha podido aclarar. No pasó por el Consejo de Ministros, nosotros teníamos una ministra que nos asegura que no hubo una discusión en el Consejo de Ministros que estuviera estudiando o aprobando el tema del TIS. No lo hubo, ella no nos informó porque no lo hubo. El Frente Amplio no lo conoció, a un tema de tanta importancia, no pueden tratarse temas determinantes para el futuro del país entre cuatro paredes, por algunos técnicos, sin democratizar esa discusión. Eso es así. Y desde otro punto de vista, estos tratados son tremendamente peligrosos, son tratados que hay que estudiarlos muy bien en lo que significa. Las transnacionales de Estados Unidos están detrás. Cuando ellas están detrás, esta sociedad que llamaron ellos al estilo yanqui de los buenos amigos del comercio, queriendo decir que supuestamente entonces hay malos amigos del comercio, ¿verdad? Porque esa sería la historieta, ¿no? Entonces, estos señores que ya sabemos cuándo vienen y por qué vienen, no, imagínense, del Uruguay, un dato que no es de las cuentas del Banco Central, y lo tomó el diario El País, así que es una información para muchos, aún de la izquierda, totalmente llevable, porque lo publicó El País, porque a veces lo de la misma izquierda nos llevamos más por lo que dicen los diarios de la derecha que por lo que nosotros mismos ponemos en nuestro diario. Se fueron 1.300 millones de dólares el año pasado en remesas de ganancias de las empresas extranjeras del Uruguay. Y ojo, se fueron 730 millones de dólares, aparte de esta, ¿no? Que fueron por inversión extranjera directa. O sea que cuando vienen, y vienen por muchas exenciones que nosotros les damos, renuncias fiscales que no cobramos para que vengan, después se las llevan, fenómeno. Pero también se llevaron 730 millones de dólares por pago de intereses invertidos en papeles uruguayos, bonos de tesoro o letras de regulación monetaria. 730 millones de dólares. Y es una ganancia. ¿Es bueno esto decirlo o no? Que se conozca, sí señor. Nosotros tenemos un estudio donde basándonos en unos elementos de una tesis universitaria apadrinada por De la Mea, que era un técnico del Banco Central que hoy falleció, establecía el monto óptimo de las reservas internacionales. Si nosotros tenemos reservas por demás, hay que saber que se tiene que pagar intereses por esas reservas por demás. Nosotros estamos por encima del monto óptimo en varios miles de millones de dólares y por eso tenemos que pagar más de 650 millones el año pasado. Eso es 1.2 del déficit presupuestal. Así que entonces, digo yo, estamos hablando de temas de suma importancia que en el futuro vamos a seguir tratando, sin duda. Eduardo Laurier, mil gracias, te agradecemos un montón, nos estamos yendo, vos también te tenés que ir, sí. Así que, te agradecemos mucho la participación. Sí, gracias a ustedes, por supuesto, y hasta la próxima. Ahí está. Manuel Daluz, nos vamos. Chau, chau. Jorge García. Bueno, me quedó la nota sobre el compañero Calino, pero por la entrevista que se alargó, así que el sábado que viene va a ir. Ahí está Verónica García Valerón. Rápido, digo, el Comité Pepe de Elía de Quilmes se reúne el próximo sábado a las 16 horas en Lavalle 811 y este jueves 16 de abril hay consulado itinerante en Pedro Lagrave 763 Pilar, de 9 a 13 horas. ¿Sí? Ahí está, lo colgamos en el muro de Facebook. Nos vamos, chao, mil gracias. Gracias Ciro, gracias Oscar Trinidad. Chao, chao, chao. Buena semana. Noticias. Noticias. Política. Ningún país del continente americano puede ser una amenaza para Estados Unidos. Así lo aseguró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso en la sesión plenaria de la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Además, calificó de ridículo el decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para declarar a Venezuela una amenaza para la seguridad de su nación. Resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo. Más allá de la idea que se tenga acerca de Estados Unidos, no podemos dejar de desconocer que es la mayor potencia militar, económica, financiera y científica, con un presupuesto de 640 mil millones de dólares. Economía. No se puede tomar muy en serio lo que diga Méndez. El secretario de Comercio, Augusto Costa, fue contundente acerca de las declaraciones del titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, en donde afirmaba que el próximo gobierno enfrentará un panorama sombrío en lo económico. Costa resaltó que no le llama mucho la atención las declaraciones porque, según aseguró Méndez, es una persona que se desdice permanentemente. Para el funcionario hay datos objetivos de que la economía argentina muestra previsibilidad y estabilidad, con desaceleración de los precios y un repunto del consumo en gran parte de los rubros. Fútbol. Gimnasia recibe al Dosivi con la necesidad de salir del mal momento. Los dirigidos por Pedro Troglio, que obtuvieron un punto de los últimos 9, reciben al Tiburón con 5 fechas sin ser vencido en un partido por la 9ª fecha del torneo de Primera División. El encuentro se desarrolla en el Estadio Juan Carlos Cerrillo de la ciudad de La Plata desde las 17 con el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión de la televisión pública. Telam. Todos los domingos a las 13, Marita Régolo abrirá las puertas del almacén de Ramos Generales. Buena música, información, juegos, espectáculos y un gran surtido de propuestas para pasar 2 horas en buena compañía. El almacén de Ramos Generales. Por Cooperativa, AM770. Un programa destinado al corazón. Escuchás una idea. La haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Ya tengo miedo del invierno frío, y del otoño con sus hojas muertas, del viento hiriente cuando silba y clava como un puñal su gris canción de ausencia. Y siento miedo porque estoy tan solo que no me encuentro ni en mi soledad. Quiero ser ciego y olvidarlo todo, pero te veo aunque no estés más. Si hasta ese cielo con sus nubes negras que con la lluvia llora su pesar, pinta el paisaje de mi vida oscura, pero yo sufro pues, no sé llorar. Gime en la noche mi canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal. Todo te nombra cuando estoy tan solo, porque te siento aunque no estés más. Y hasta ese cielo con sus nubes negras que con la lluvia llora su pesar, pinta el paisaje de mi vida oscura, pero yo sufro pues, no sé llorar. Gime en la noche mi canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal. Todo te nombra cuando estoy tan solo, porque te siento, aunque no estés más.